estoy aguantando. Pero si me voy, pero si me voy, yo estoy regresando. Adiós, amor. Adiós, amor. Aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando. Estoy aguantando, pero si me voy, ya estoy regresando. Adiós, amor. Adiós, amor. Aunque ya me voy, no te dejaré. Sigas llorando. Donde estés, oye mi canto, mal pagadora. Me dio un consejo con prevenciones de amores. Vale más un pobre viejo que un joven con sus errores. Te dirán mal pagadora los que conozcan tus pasos. Verás la miel traidora que brota de los fracasos. No te vendas, no te enredes con los que más te prometan. Con ellos no te entregues, pues verás cómo te dejan. Fíjate en tus pretendientes y escoge al que sea sincero. No mancornes a valientes porque te matan primero. Carga siempre una estampita para que nada te pase. Rézale a la Virgencita para que pronto te case. Te olvida todo, pero me duele que ruedes. Si no entiendes, pues ni modo, ya tú sabrás cómo quede. Donde estés llegó mi canto, mal pagadora de amores. Recuerda que es el llanto verdugo de los dolores. quererte, que solo al pretenderte te causo mucho mal. Que el nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar. Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar. Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejar. Que digan lo que quieran, si yo hasta que me muera te de amar mucho más. Que digan si al cabo tú me quieres, si yo sé que prefieres, si yo sé que prefieres morir que terminar. Quererte, que solo al pretenderte te causo mucho mal. Que el nuestro no puede ser cariño, que solo es un capricho que me debes dejar. Y dicen que no debo mirarte, que no debo buscarte, que no te puedo amar. Que todo ha sido un imposible, que se hace preferible tenernos que dejar. Que digan lo que quieran, si yo hasta que me muera te de amar mucho más. Que digan si al cabo tú me quieres, si yo sé que prefieres, si yo sé que prefieres morir que sentimiento. Ya con esta me despido, con el amor.